Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Hace algunos días comenzamos a conversar esta cuestión de la situación de la producción de cannabis en la localidad de Huerta Grande, la falta de una normativa que ordene esta temática y la preocupación de los vecinos del barrio, en este caso del barrio El Alto, por la instalación de esta nueva, este nuevo emprendimiento de cannabis que preocupa a los vecinos y que no aparentemente no les da una solución en el corto plazo. Por esta razón, se movilizaron al Consejo Deliberante, se abrió el debate y resulta que ahora la presidencia del Consejo Deliberante de Huerta Grande, a cargo de Lorena Müller, convoca sección extraordinaria a puertas cerradas para aprobar una normativa que prohíba toda clase de producción de cannabis en la localidad, Reprocan, plantas menores, plantas mayores, en colisión con la ley nacional. Y también, ¿por qué no?, poniendo un poco en jaque la propia gestión del Consejo Deliberante, que ya está en su recta final luego de 8 años, decidiendo una normativa importante de la que los vecinos del Alto dicen no tener participación. Esto decía Lorena Müller hace pocos días atrás en Radio El Centro de La Falda, refiriéndose a esta sesión especial del día de mañana, donde se va a tratar un proyecto de prohibición total del cannabis en Huerta Grande. Corta y concisa. Se prohíbe el uso de plantación de aceite para aceite de cannabis en todo el ejido urbano de Huerta Grande. Bien. Que me parece que es la solución. Eso es lo que vamos a establecer el día lunes. Vos decís. Esto debería estar en una zona rural. El olor. Yo creo que lo mínimo el municipio tendría que pedir una inspección de ambiente de la provincia. Que venga e inspeccionen y hasta qué punto ese olor puede llegar a ser permisible para los vecinos o no, y ahí establecer un fundamento y una base importante para la ordenanza. Sí, podríamos pedir de la provincia este impacto ambiental, pero una vez generada la ordenanza el día lunes, que sea concreta y concisa, no nos hace falta otra cosa, porque no lo vamos a permitir en todo el ejido municipal de Huerta Grande. Y ese lugar tiene que levantarse de ahí. Y ese lugar se le dará el tiempo adecuado en formalizar la ordenanza, promulgarla, para que esta gente se tenga que ir. Esta es la propuesta de la presidenta del Consejo Deliberante, Lorena Müller: prohibir el uso de cannabis en todo el ejido municipal, sin más ni menos, sin profundizar la cuestión y claramente sin participación ciudadana a la hora de decidir una cuestión sensible, que también tiene que ver con la ley de uso de suelo de una localidad. Vamos a conversar con una vecina del barrio El Alto que decide no dar su identidad, pero que está muy de cerca con este tema y que tiene muchas cosas para responder a esta iniciativa de la presidencia del Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Bien, ¿cómo analizan ustedes, que son los vecinos que llevaron este problema al Consejo Deliberante, que plantearon este dilema por la instalación de un emprendimiento de cannabis, que ahora el Consejo Deliberante propone una normativa que en definitiva busca complacer el pedido que han hecho de prohibir el cannabis? En este caso van a prohibir el cannabis en toda la localidad. ¿Cómo lo ven a esta iniciativa? La verdad es indignante. Es indignante porque no es el reclamo que los vecinos del Alto estamos haciendo, que no nos escuchen. La señora Lorena Müller dijo que dentro del ejido urbano se prohíbe todo tipo de venta y comercialización del cannabis medicinal. Sí. Una ordenanza corta y concisa. Cuando se presentó un proyecto que trata el impacto ambiental y social también. No es lo que los vecinos pedimos hace más de un mes. Acá no se mira el impacto ambiental, que es muy importante en Huerta Grande. Muchos barrios se quedan sin agua y el nuestro no es la excepción. Estamos hablando de que una planta de cannabis por día gasta 22,7 litros de agua. Ella quiere hacerlo sobre tablas, un tema tan importante a debatir y legislar. La pregunta es, ¿por qué quiere hacer todo apurado ahora y a puertas cerradas, cuando ellos legislan para el pueblo? En la provincia de Córdoba hay una ley, la 8102, y el artículo 28 dice muy clarito que no puede tener puertas cerradas, a menos que la mayoría de los concejales estén de acuerdo. La ley es clara, ya que en un Huerta Grande no hay carta orgánica, es la casa de la democracia. O ahora también estamos en dictadura en Huerta Grande, pero que los vecinos no tienen voz. Estimada, está claro que la concejal lo que busca es de alguna manera responder al pedido que ustedes hicieron y van a regular la producción de cannabis. Se manifestaron las inconveniencias causadas por esta plantación y en este caso esta concejal quiere, en sintonía con lo que ustedes piden, prohibir la producción de cannabis. No es suficiente lo que está planteando, no es lo que ustedes piden. Todavía no presentó su propuesta para que sea debidamente estudiada. ¿Qué pasa que no la presenta? Si supuestamente la tiene hace 2 semanas, ¿por qué la quiere presentar sobre tabla? Es indignante que no tenga en cuenta lo presentado por los vecinos, que estaba completo y bien especificado, con leyes que nos avalan. Todo nuestro esfuerzo se va a impugnar por el mal manejo de la situación y las trabas que le ponen al asunto. No estamos en contra del cannabis medicinal ni de su comercialización para los pacientes que lo utilizan en Huerta Grande. Sí que esta plantación está en un ejido urbano residencial. Ese es el problema. Desvirtuaron todo lo que pedimos. Cada vez que salen a hablar, hablan cosas que nosotros no pedimos ni decimos. No puede cerrar las puertas del Consejo Deliberante, como dije antes. Ahí se legisla y se trabaja para el pueblo. Y esta señora no puede decidir sobre el resto, por el solo hecho de ocupar el asiento de presidente. Queremos que queden claros todos los vecinos del Alto que este tema lo están extendiendo demasiado. Y para ellos todo es político. Todo, absolutamente todo lo que nosotros exigimos es político, cuando estamos exigiendo nuestros derechos como ciudadanos. El intendente dijo, justo ahora que vienen las elecciones salen con este tema. Le cuento al intendente que cuando fue la primer floración, el olor invadió todo el barrio. No solamente el olor, los hechos de delincuencia, los tiros que mágicamente ahora desaparecieron, los supuestos petardos que dicen. Quizás si hubiera plantado antes nos hubiéramos enterado o quejado meses atrás, pero hicieron todo de callado. Constantemente mencionan la política y queremos que queden claro que esto es un tema vecinal. Y obviamente que ellos, como los que nos gobiernan, tienen que hacer algo. Él, como jefe comunal, tiene que darnos una respuesta y no llamarnos ignorantes y mediocres, porque nos instruimos en el tema y nos contactamos con gente que trabaja con el cannabis medicinal. Hablamos con el director de ReproCam, Comunidades Canábicas, Mami Cannabis, la Asociación Argentina de Cannabis. Entonces, que no cobran un porcentaje a sus pacientes ni buscan socios, ya que como las asociaciones sin fines de lucro lo hacen con ese fin. Hay matices en la ley, sí, bueno, echa la ley, echa la trampa. Pero acá lo importante es que se trate el proyecto que los vecinos presentamos, algo completo, no algo corto y conciso, dijo la señora Müller. ¿Qué detalles tiene el proyecto de ustedes? ¿De qué trata para quien no lo haya podido leer? ¿Sobre qué aspectos profundiza? Habla sobre el impacto ambiental y social. Acá, cuando vinieron estos chicos a poner esta plantación, no hubo un estudio de campo, no hubo un estudio de impacto ambiental. Córdoba tiene leyes muy claras sobre lo que es el ambiente y todo, y bueno, y eso no se utilizó. Ellos vinieron callados, en silencio, pusieron la plantación y obviamente, o sea, cuando esto florece, si ustedes vienen en este momento al barrio, como siempre le digo a los concejales cada vez que vamos al Consejo Deliberante, el olor es nauseabundo. Cuando estaban en floración las flores, acá dentro de mi casa ya dejaba de ser olor a cannabis, había olor a zorrino. O sea, es un olor fuerte, que también lo dijo la señora Müller en una entrevista con otro medio de comunicación la semana pasada, que bueno, que después de tanta insistencia se ve que lo entendió. Estimada, ¿ustedes creen que el intendente municipal está de acuerdo con este emprendimiento, con este proyecto de cannabis, que de alguna manera lo ha estado favoreciendo para que se radique en ese barrio? ¿Y por qué puso tantas trabas? ¿Por qué no atendió a los vecinos? ¿Por qué no nos escuchó? Él piensa que es todo política, que acá porque la contra, porque no, señor, a ver, el tema empezó porque se empezó a sentir el olor a cannabis, empezaron hechos de delincuencias, empezaron a romper los tinglados eléctricos de luz, empezaron tiros, o sea, no eran petardos o cohetes como dicen ellos, eran tiros. Hay una diferencia entre un petardo y un cohete. Pero bueno, ellos dicen que no, que eran petardos, bueno, todo bárbaro, pero las alarmas que sonaban mañana, tarde y noche, fue realmente caótico, sigue siendo caótico, porque los hechos de delincuencia siguen, ¿no es cierto? Y estamos totalmente desprotegidos. Incluso se presentó una carta de reclamo al Consejo Deliberante, lo presentamos por mesa de entrada, porque el intendente no nos la agarró, la que teníamos para él, también a la policía, se presentó en fiscalía, se presentó en la jueza de paz, o sea, nosotros hicimos los deberes, los que no hicieron los deberes son ellos, porque hace más de un mes que estamos reclamando el tema de la seguridad, el tema de que se fijen por qué permitieron una plantación de la magnitud que tiene en un ejido urbano residencial, donde acá el turismo en Huerta Grande es muy importante y tenemos complejos de cabañas, tenemos un hotel y nada, no hicieron nada, no nos escuchan. No nos escuchan y de repente salieron con un proyecto de ordenanza que nadie sabe qué es, solamente la señora Mulle, porque todavía no lo presentó, donde va a prohibir todo esto, venta, comercialización y todo que esté dentro de un ejido urbano. No es lo que nosotros pedimos, no es lo que nosotros presentamos. O sea, algo corto y conciso para que lo hagan sobre tablas y tienen que firmar todos. Es un juego político para ellos. Mañana viernes a las 18 horas, mañana viernes se va a tratar en comisión. ¿Ustedes van a asistir a esta reunión? ¿Van a esperar la sesión por del día lunes? Por supuesto. No. El Consejo Deliberante es la casa de la democracia, es la casa del pueblo. Ella no puede cerrar las puertas para debatir un tema público. Sí puede, por ejemplo, si fuera un caso de enfermedad, como sería una persona con cáncer que necesita ayuda, que tienen que leer todo, que es un historial médico clínico, que eso es privado, eso sí, pero este tema es público y es de público conocimiento. Entonces, no puede cerrar la casa de la democracia solamente porque ella dice vamos a cerrar las puertas. No, no tiene por qué cerrar las puertas. Si esto es público, no es algo privado que se tenga que debatir. ¿Qué miedo tienen que no quieren que los vecinos escuchemos? No, tiene miedo porque de un debate interminable. También los concejales no saben, porque ella lo va a presentar sobre tablas. Hace dos semanas que está diciendo que va a presentar este proyecto sobre tablas. ¿Por sí. qué lo presenta sobre el temor, tablas? El temor me parece que tiene que ver con que se arme un debate que no pueda manejar la concejal, digamos. Que se arme un debate que no pueda manejar... Pero ya con los dichos... Ya con los dichos, es obvio que se va a armar un debate, porque no es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, se presentó un proyecto de ordenanza, los vecinos presentamos un proyecto de ordenanza donde incluimos las leyes, donde hablamos del impacto ambiental y social, donde hablamos del tema de la residencia, incluso también dentro del proyecto se mandó el mapa urbano de acá, de Huerta Grande, porque también no estamos a 15 cuadras del centro, como dijo el señor intendente. Nosotros estamos, la plantación está exactamente a 6 cuadras de la calle San Martín. Estamos a 4 cuadras de un colegio secundario, o sea, a una cuadra del Hotel Castelar, enfrente de un complejo de cabañas, a una cuadra de otro complejo de cabañas, a 2 cuadras de otro complejo de cabaña. O sea, ellos no miraron nada y siguen dándole vueltas al asunto. ¿Por qué? Si es tan sencillo como agarrar el proyecto de ordenanza que nosotros presentamos, debatirlo, fijarse si falta algo y seguirlo. No hacer una prohibición total de la venta, comercialización. Hay muchos pacientes acá en Huerta Grande que usan el aceite medicinal. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes? No van a poder comprarlo porque va a estar prohibida la venta. Sí, sí, no, y van a decir que es responsabilidad de los vecinos del Alto que promovieron la prohibición del cannabis en todo el municipio. Exacto, entonces, ellos hablan de que nosotros hacemos política. No, son ellos los que están haciendo política con este tema. Es una locura, es un reclamo vecinal. Es un reclamo vecinal que se presentó donde se tenía que presentar, se habló todo el tema, hubo también un debate con los chicos de Terramore, donde estaba su abogado, donde estaba también uno de los representantes, que son las dos caras visibles, se presentaron otros chicos con pancartas, y qué sé yo, donde dejamos en claro que no estamos en contra de del aceite medicinal. Sí estamos en contra de que lo hayan puesto silenciosamente en un lugar donde es residencial. En eso, de eso trataba el proyecto de ordenanza que nosotros presentamos, donde también incluíamos el impacto ambiental, el social, un estudio de campo, el agua, las personas, o sea, era completo. ¿Por qué quiere hacer algo corto y conciso? Que ni siquiera sabemos de qué se trata, y a puertas cerradas. No, me parece una locura de parte de la señora presidente del Consejo Deliberante que quiera hacer todo así a las apuradas y que tengan que estar todos de acuerdo sin siquiera poder estudiar el tema. Nosotros dimos un proyecto del cual se estaba estudiando, había concejales que lo estaban estudiando. Entonces, ¿por qué quiere cambiar todo? No lo entiendo. Bueno, estimada, muchísimas gracias. Mañana entonces a las 18 horas será esta sesión en comisión donde estarán discutiendo el proyecto. Muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Hablamos con la vecina de Barrio El Alto, quienes están discutiendo con autoridades del Consejo Deliberante diferentes propuestas para la producción de cannabis, donde reclaman participación ciudadana. Desde los estudios centrales ubicados.